¿Quién eres, mujer? Estás hecha de deseo y de placer. ¿Quién eres? Ni tú lo sabes, ni tampoco lo sé yo. Aquí traje todo. Te voy a sacar las cejas y vas a quedar lindísima. Ay, yo nunca me las he sacado. Me va a doler. No duele, ya verás. En cuanto llegues a Guatuso, tenés que buscar novio. Ay, Margarita, ¿será cierto lo que me dijo Ana? Que en Guatuso los indios malecu le echan macuá a las mujeres. ¿Macuá? Pues ojalá, así pronto tendrás novio. Ay, yo me imagino un ritual ahí con tres hombres indígenas que bailan alrededor mío y uno de ellos me tira una sustancia así como blancuzca. Y desde ese momento le seguís como perro a su dueño. Ay, ni quiera Dios. Ay, que me está doliendo. Ay, no duele. Mira, ya tenés 22 años y es hora de que consigas un novio. Eres guapa, morena, alta, toda una maestra de español. Ah, ahora mi hermana me piropea, además de torturarme con estas pinzas. Tienes que dejar la timidez a un lado. Ya no tenés que esconderte en tu caparazón de tortuga triste y solitaria. Ay, Concha. Ay, esto duele. No, ya déjeme así. No más. Había sido nombrada profesora de español en San Rafael de Guatuso y aún no había conocido las delicias del romance, pues mi timidez me hacía apartarme de bailes o lugares concurridos. Más bien me escondía. Y como toda mujer, también me forjé la idea de mi pareja ideal. Debía ser alto, romántico, robusto, con expresivos ojos verdes. Y aunque en el periodo de estudios universitarios conocí a uno que reunía las características físicas, el amor y el acercamiento a él fue platónico. Pues en la realidad no pasamos de un hola y una mirada de desdén de parte de él. Cuando llegué a Guatuso, pasé un mes pensando en el macuá. Después me tranquilicé porque estaba rodeada de gente buena, acogedora y amable, oriunda la mayoría de Nicaragua. Un día, estaba en el corredor de la casa donde vivía con mamá Celsa, cuando furtivamente una mirada ojiverde flechó mi corazón asustado. Él fue mi primer novio, aunque fue una relación algo informal. Por ese tiempo también conocí a Víctor. Él era muy diferente, moreno, no muy alto, con el cuello ancho y sus ojos negros, profundos y tristes. Hola, Víctor. ¿Terminaste la clase? Hola. Hace media hora. Te esperaba para darte estas naranjas. Están muy dulces. Gracias, Víctor. Se ven buenas. He notado que sos muy golosa, ¿eh? Ay, sí, fíjate, ese es mi pecado. Ay, bueno, ¿y qué? ¿Pensás quedarte aquí en Guatuso mucho tiempo? Ay, fíjate que yo no sé. Es mi primer trabajo. ¿Y vos? No sé ni cómo estoy aquí. ¿Pero cómo? ¿No sabes? Bueno, yo en realidad vine a administrar una finca. Pero si vos sos profesor de agricultura, ¿verdad? Sí, me embaucaron y aquí estoy. Bueno, en realidad, ahora me siento bien. La verdad, me está gustando ahora este lugar. Víctor le comentaba a sus amigos que se quedó atrapado en ese pueblo por mí, aquella mujer alta, morena y desgarbada. Pero lo que él no sabía era que yo andaba entusiasmada con el joven de los ojos verdes. Víctor siempre me regalaba naranjas, guayabas, manzanas de agua, y al descubrir que era golosa y antojada, planeaba carnes asadas para compartir un rato más conmigo. Un rato de palabras dulces, de piropos, de discusiones ilusas. Esas frases bonitas me agradaban. Su mirada profunda me envolvía por breves segundos, pero nada más. ¡Marjorie! Respira, hombre, te vas a ahogar. Ay, sí. Es que quería invitarte a una carne asada. Ay, Víctor, esta vez no puedo ir. Mi novio me... ¿Cómo? Ah, No son cuentos, entonces. Es verdad. Yo creí que vos y yo que... ¿Qué creías, Víctor? ¿Qué? No, nada, nada. Ya no te vuelvo a molestar. Adiós. Víctor, espera, Víctor, espera. ¡Víctor! Víctor se enojó con él mismo y no me volvió a hablar. Entonces fue cuando lo extrañé. Me hacían falta sus palabras, su amistad, pero me dije, yo no le he hecho nada. ¿Qué se le va a hacer? A los pocos días rompí mi relación con el Pispireto Ojiverde, pues comentarios que iban y venían me hacían ver que no era el hombre adecuado. En aquel momento, él, Víctor Murillo Morales, oriundo de Palmar Norte, hizo gala de coraje y aprovechó la ocasión. Me mandó a llamar con una alumna de confianza y hablamos. Me dijo que no quería que termináramos enojados. Me ayudó a sumar notas de mi grupo guía y me llevó a pescar acompañados de don Manuel, que era como mi padre. Y esa noche veraniega de noviembre, a sabiendas de que tenían muchos dueños, me regaló la luna, las estrellas. Yo algo reacia, todavía desconfiada de mis sentimientos, pero fui entregando mi corazón, lenta y merecidamente. Algo de mí se va muriendo, algo de mí se va muriendo. Víctor, Víctor, baja la voz que vas a despertar a mamá Celsa. Mi amor, es que estoy contento. Uy, hay un zancudo que me está picando. Mi amor, es que usted es dulce como la miel. Ay, hablando de dulce, aquí traje unas guayabas apenas para vos. Ay, gracias, mi amor, me gustan mucho. Marjorie, ¿quieres casarte conmigo? ¿Qué? ¿Casarnos? Nos conocemos mucho, mi amor, y yo no quiero esperar más. Cásate conmigo, ¿sí? La verdad es que sí quiero casarme con vos. La ceremonia se realizó en mi pueblo de Avangares. Él se había fijado la meta de formalizar un hogar. Sus hermanos se asustaron. Le decían que había dado un giro de 180 grados. Solo se esmeraba en complacerme y llevar cuanto podía para nuestra casa. Cuando nació Víctor Manuel, nuestro primer hijo, se esmeró en cuidarlo, planchaba sus pañales, lo dormía meciéndolo en su hamaca, le tomaba todas las fotos posibles, se sentía realizado. Lo mismo hizo con Kenneth, nuestro segundo hijo. A los 5 años de trabajar en Guatuso, yo me trasladé a laborar a Avangares. Víctor quedó allá y viajó durante 8 años en vagoneta, en buses sin frenos, algunas veces a pie hasta Arenal, luego en una vieja moto, siempre cargado de frutas de la época y especialmente de cariño y afecto para los suyos. Ambos ya nos jubilamos, nos quedamos solos. Los dos hijos se marcharon a la universidad. Desde ese momento lo tengo solo para mí. Me lleva donde le pido, fundamentalmente a reuniones o actividades de grupos culturales. Entre los dos realizamos las tareas del hogar. Caminamos por la mañana, nos chineamos mutuamente. Él es el admirador número uno de mis escritos e inspiraciones, aunque algunas veces se torna despistado y me piropea el vestido nuevo 1 año después de estrenarlo. Ahora aquí, desde la ventana del tiempo, lo miro. Ha engordado, pierde todo, es refunfuñón, es menos tolerante. Ya estamos viejos. Mas doy gracias infinitas a Dios por habérmelo regalado. Mis hijos lo idolatran y lo admiran. Él, que ha pasado 28 años a mi lado, él ha aguantado los cambios de carácter de mi temperamento nervioso. Ha aceptado en silencio cuando casi lo ahogo, pues no lo dejaba usar abanico y colocaba una cortina oscura en el cuarto. Él, que ha soportado el fuerte y tibio olor a cepol de mis males, a él, mi amo, como le digo, no porque sea mi dueño, sino mi verdadero amor. A él, que me prepara con esmero todas las noches el plato de frutas y me vigila para que no deje nada. A este hombre que dicen que es mal encarado y que seguro, sí, me echó macuá, porque debe ser descendiente no de los malecos, sino de los bruncas, por ser muy acholado. A este, que es mi media naranja, le doy las gracias por comprenderme y valorarme. Sos mi media naranja. Algunas veces dulce, otras ácida, pero sos para mí el sabor agridulce que alimenta mi alma. Y me echaron macuá. Adaptación del testimonio de Marjorie Segura Rodríguez, ganadora del concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios. Tema inspirador, la media naranja, vivencia de las mujeres en sus relaciones de pareja. Producción, Centro de Comunicación, Voces Nuestras.